Tengo un viaje el 4 de agosto, tengo un viaje el 4 de agosto, me despido de la patera, voy pa' tierra que no conozco, voy pa' tierra que no conozco, no respondo de que yo vuelva. Voy con mi primo que si me quiere a parrandear con el man Piñere, voy con mi primo que si me quiere a parrandear con el man Piñere. Bueno, José Tapia, vamos pa' los pa'. Que me invitó, mi primo fue que me invitó, y que llevara mi violina, pa' que fuéramos a Mompó, pa' que fuéramos a Mompó, a divertir a la mompocina. Con mi primo que si me quiere a parrandear con el man Piñere, fue con mi primo que si me quiere a parrandear con el man Piñere. Sabroso. Voy con mi primo que si me quiere a parrandear con el man Piñere. Voy con mi primo que si me quiere a parrandear con el man Piñere.